tienes trabajando, tonta, tonta. Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo y pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dices todo bien, tú te lo buscas. Vos no te encargas.